Bienvenidos a este nuevo programa de radio de Gavilán On High. Soy Emanuel y os traigo las noticias escolares. Ayer, como muchos sabréis, fuimos los alumnos de segundo a sexto a ver el entrenamiento del Cádiz Club de Fútbol. Salimos a las 8:30 del parque y llegamos a las 8:20 de la tarde. Llegamos a Cádiz a las 10:30. Entramos en el Estadio Nuevo Mirandilla a las 11 y salimos a las 1:30 hacia la Catedral de Cádiz. Nos dirigíamos los alumnos de quinto. El resto se quedaron en la playa La Victoria para luego coger el autobús. Nosotros, luego de comer en la Catedral, fuimos a sacarnos una foto en el Teatro Falla y desde ahí nos dirigimos al Parque Genovés. Ya para terminar el día estuvimos en el Castillo Santa Catalina, la antigua prisión de Cádiz, donde hicimos juegos y nos explicaron cómo Cádiz fue atacada y quemada. Para ello construyeron el Castillo Santa Catalina para una base donde en caso de ataques se metieran allí todo Cádiz. Más tarde la convirtieron en una prisión y construyeron el Castillo San Sebastián para resguardarse de ataques enemigos. Ya sobre los 6:15 cogimos el autobús de regreso a Urique. Y así acabó el día, un día muy completo. Nos lo pasamos muy bien. Ya estamos deseando que llegue la próxima excursión. Seguimos con las noticias escolares con Alejandra. Gracias, Emanuel. Soy Alejandra y hoy voy a hablar de la nueva profesora María. Tiene 29 años, es de Valdepeñas, Jaén. Ha venido a este colegio porque la anterior profesora de infantil de 5 años, Encarna, se ha fisurado el hueso de la pierna. En su anterior colegio de Cazorla daba clase a solo 5 alumnos. ¡Qué cambio! A los 24 de aquí. El colegio se llamaba Nuestra Señora de la Paz. Se cree que se va a quedar en nuestro colegio hasta diciembre. Me ha contado que le gustan mucho los niños. Otra de las profesiones a la que le gustaría dedicarse es a ser abogada. Le gusta mucho jugar con los niños a los legos. No le importaría ser maestra de niños mayores. Está muy contenta de estar en este colegio y le gustaría estar mucho más tiempo. Seguimos con María. Gracias, Alejandra. Hoy me toca la noticia del baloncesto. Cabu, soy María. Este fin de semana juega el mini básquet fuera de casa contra el Mergablo de Conil a las 12. El infantil femenino fuera de casa el domingo contra el Algeciras. Y por último, infantil masculino. También fuera de casa el domingo a las 2 contra el San Fernando. El mini básquet fuera de casa contra el Cádiz a las 12 el sábado. Seguimos con las noticias deportivas con David Cañamaque. Gracias, María. Soy David y hoy voy a contar las noticias de la Unión Deportiva. El Alevín A, sábado 5 de noviembre a las 11 contra San José Atlético en San José del Valle. El Alevín B, el sábado 5 de noviembre, habrá un duelo local contra el Ocuri. Benjamín B, sábado 5 de noviembre, 10 en su campo, contra el Atlético Sanluqueño. Benjamín A, sábado 5 de noviembre, 10 de la mañana, contra el San José Atlético en El Barbadillo. Seguimos con más noticias con Claudia. Gracias, David. Soy Claudia y hoy os voy a informar del Ubriqueño. El Alevín A juega el viernes 4 a las 5:30 p.m. contra el C.D. Seduda. El Infantil A se enfrenta al Overa el sábado 5 de noviembre a las 1:30 p.m. Os dejo con Ainhoa que nos hablará del Locuri. Gracias, Claudia. Soy Ainhoa y os tengo las noticias de Locuri. El Alevín A juega el jueves 3 de noviembre a las 6 de la tarde como local contra la Florida. El Alevín B juega el sábado 5 de noviembre y habrá un duelo local contra el Ubrique Unión Deportiva. El Benjamín juega el sábado 5 de noviembre a las 4 de la tarde en el Barbadillo contra el Bornense. A continuación pasan las noticias locales con Daniela Domínguez. Gracias, Ainhoa. Soy Daniela Domínguez y está muy atento que os traigo noticias del concurso de Discubric. La Asociación de Personas Discapacitadas de Ubrique, Discubric, nos invita a participar en el concurso de cuentos bajo el título ¿Me cuentas un cuento sobre la discapacidad? Para celebrar el Día Internacional que tendrá lugar el 3 de diciembre. Está dirigido a los alumnos de quinto de primaria. Recuerda que deben ser cuentos, no redacciones ni historias reales. La fecha límite será el 25 de noviembre. Se entregarán 3 premios. Consistirán en una tablet, un libro de lectura y material escolar. También se les hará entrega de un diploma y un pequeño obsequio a todos los participantes. Nos informan que el día de la entrega de los premios asistirán medios de comunicación, por lo cual se tomarán imágenes del dicho evento. Animaros a participar por una buena oportunidad de demostrar lo bien que se os da escribir. Mucha suerte para todos y seguimos con más concursos con mi compañera Adriana. Gracias, Daniela. Soy Adriana y os voy a hablar de las bases del concurso de redacciones escolares sobre la Constitución Española. Con motivo de la celebración el próximo 6 de diciembre del Día de la Constitución Española, el Ayuntamiento de Ubrique convoca el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española conforme a las siguientes bases. Tema: la Constitución Española. Extensión de los trabajos máximo de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobrecerrado con el nombre del alumno o alumna, edad, teléfono, centro en que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. Los trabajos de los alumnos y alumnas serán entregados en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. La fecha límite de entrega será el próximo 30 de noviembre de 2022. Participante, alumno y alumna de 6 a 12 años. No podrán participar los ganadores de las 2 últimas ediciones de este concurso. El jurado seleccionará los trabajos que estime adecuados, siendo un total de 10 ganadores o ganadoras. Se valorará conjuntamente el factor literario, el contenido y la originalidad. Premio consistirá en un ordenador portátil y diploma. Fallo del jurado. Se hará público en torno a la fecha del Día de la Constitución, siendo este inapelable. Hasta aquí el programa de hoy.